salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su programa Altersexual, donde vemos temas sobre sexualidad desde un punto de vista antropológico. Yo soy su amigo Virginia Urbina. En esta ocasión vamos a hablar sobre la patologización trans y el estigma social con nuestra invitada Jessica Marjan. Mucho gusto, Jessica. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ah, muchas gracias a ustedes y a Altersexual por la invitación. Y creo que justo es, bueno, un tema que hay que excavarle, ¿no? Exactamente. Pues mira, lo que acá en Altersexual pensamos es que todas o casi todas las culturas humanas siempre han tenido que lidiar con el tema de la identidad sexual de las y los sujetos que la componen. Usualmente, estas identidades son clasificadas en términos binarios de hombre o mujer, básicamente, y en muchas culturas se dan casos en que existe una tercera perspectiva, que puede ser una combinación de ambas etiquetas o algo totalmente distinto. Pero a la sociedad occidental contemporánea, o sea, esto sucede en muchas culturas desde el inicio de los tiempos, pero aparentemente la sociedad occidental contemporánea, asimilar una identidad que escape a estos dos polos de género, le sigue costando muchísimo trabajo. Por eso creemos que es importante hablar y hablar y hablar del tema de la identidad trans. Y pues por eso estás tú aquí acompañándonos en esta bonita tarde, Jessica. Te agradecemos mucho que estés acá con nosotras. Antes de ir con la entrevista, vamos a la sección Placeres Sonoros. Vamos a presentar un tema de una de mis artistas favoritas, La Prohibida. Este tema se llama Cuando dos electrones chocan. Chéquenlo, pueden ver el video en nuestra página altersexual.net para que ilustren toda la experiencia completa. No se despeguen, sigan con nosotras. Enseguida regresamos. Placeres Sonoros. Placeres Sonoros. Gracias por continuar aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. Tenemos el tema en esta tarde de la patologización trans y el estigma social con nuestra invitada Jessica Marjan. Nuevamente te damos la bienvenida acá, Jessica. Y pues bueno, cuéntanos a qué nos referimos cuando hablamos de la identidad trans. Bueno, antes que nada, cuando hablamos de identidades, más bien, ajá, identidades trans, muy bien, es todas aquellas identidades que van transicionando sobre lo que se les asignó al nacer. Recordemos y hay que tener en cuenta que cuando un ser humano nace, al momento de que se concibe y ya está dentro de este mundo, una serie de discursos pues empiezan a atravesar el cuerpo, ¿no? Y dentro de ellos el discurso que siempre está presente es el discurso médico, el cual pues viene a asignar a partir de los genitales si tú eres hombre o si tú eres mujer, si a ti se te asignan cuestiones femeninas o masculinas. Entonces, el género y la identidad de género se te van imponiendo, ¿no? Imponiendo por parte de no solamente el médico o la médica que pueda estar presente, ¿no? Sino ya de toda tu familia, elegir un color para ti, elegir ciertas características que tú tienes que cumplir. Es todo un deber ser que evidentemente, si bien en la cuestión normativa de las leyes, ¿no? No está, no se dice, ah, las niñas tienen que tener color rosa, tener azul, pero sí lo legitima, ¿no? Lo legitima en cuanto empieza a poner parámetros y estándares de qué es normal o qué es común en un niño y una niña. O que es deseable. O también, que es deseable, ¿no? ¿No? Entonces, dejando estos polos como muy, muy bien como fundamentados. Uh-huh. Y bueno, entonces, justo cuando hablamos de identidades trans, surge esta disidencia, surge la disidencia de hay algo más que la norma no puede cubrir, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente eso que se asignó a través de ese discurso médico, a través de ese discurso social, decide en diferentes contextos y en diferentes situaciones, y así decide de diferentes maneras. No hay una sola identidad trans. Eso es como lo principal, ¿no? Uh-huh. Viene la cuestión trans de tránsito, ¿no? Del uh-huh. tránsito que se hace, las transiciones, uh-huh. que si bien todos los seres humanos pues estamos en distintas transiciones, aquí en la cuestión de sobre la identidad es una transición. O sea, la identidad está en una transición y el cuerpo también. Entonces es como todo un performance el que se hace en las identidades trans uh-huh. para compilar y recopilar cada uno de esos elementos para llegar a ser como nosotras nos percibamos, ¿no? O sea, exacto. como mujer, como hombre, como ninguna de las dos, como simplemente trans. O como algo más, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es como lo interesante de las identidades trans, ¿no? Claro. Y la cuestión de la patologización, uh-huh. pues viene a darse cuando el mismo discurso médico entra y trata de enfocar, ¿no? O sea, trata de que todo quepa dentro de algún lugar. Uh-huh. Y las personas trans estamos dentro del lugar de el DSM-5, que es todo un manual de diagnósticos, de trastornos, de cómo tratar diferentes enfermedades, diferentes padecimientos. Uh-huh. Y estamos en una situación en que hay un deber de ser tratadas como si ya pasó de disforia, hay diferentes cuestiones que manejan, ¿no? Tanto la disforia y el trastorno de identidad de género, que ahora ya se volvió a disforia. Y entonces empiezan a catalogar esta cuestión de es que seguramente no está dentro del cuerpo que le pertenece, y empiezan este cliché, ¿no? Hay un cliché dentro de la comunidad trans. Que naciste en el cuerpo equivocado. El cuerpo equivocado, ¿no? Y imagínate el discurso. Es muy fuerte eso, ¿no? Exacto, el discurso de cuando alguien tú llegas y te dice, no te preocupes, yo te entiendo, tú estás en tu cuerpo equivocado. Y cuando miras que la historia de tu cuerpo, miras uh-huh. el contexto de tu cuerpo, los placeres de tu cuerpo, y dices, no es el cuerpo equivocado. ¿Cómo estar equivocado mi cuerpo, no? Exacto. O cómo voy a estar equivocada yo con mi cuerpo, claro. ¿No? Por supuesto. Entonces, y empiezan a hacerte una serie de exámenes tanto psicológicos y principalmente psiquiátricos, uh-huh. que tienen que ver con cómo funciona tu cerebro, que tiene que ver cómo están tus niveles hormonales también y, uh-huh. y estas cuestiones. Pero aquí hay que enfatizar mucho. El tratamiento no es para un acompañamiento de cómo lidiar con las cuestiones sociales que tiene el devenir trans, uh-huh. ¿no? Que podría ser pues la depresión, la angustia, todo. Claro. Que esa es como la propuesta que se está lanzando. O sea, que sí va a haber un acompañamiento, pues, psicológico o psiquiátrico o como tenga que ser, que vaya enfocado principalmente en cuestión de terapia, ajá. sin medicación, ajá. evidentemente. Lo que se tiene que evidenciar es que hay un mundo allá afuera y hay estructuras en ese mundo, ajá. que te hacen tomar una terapia, ¿no? Claro. O sea, que van que y te empujan hacia ese punto, claro, ¿no? Claro, que van y te empujan. Entonces, no es, y cuando tú miras el contexto de las personas trans y la patologización, es que te reciben con una serie de exámenes, uh-huh. de exámenes psiquiátricos principalmente, de qué tanto puedes tener tu capacidad motriz y todo esto, pero lo que más me llama la atención y nos llama la atención aquí a las personas trans es la cuestión de los estereotipos, ¿no? O sea, vienen a reforzar estereotipos y cánones que evidentemente no tendrían nada que ver con el ser mujer, ser hombre en diferentes contextos o ser ninguna de los dos, claro, ¿no? Porque recuerdo mucho yo un examen que me hicieron de qué tan femenina podía yo pensar, ¿no? O sea, qué tan como mujer, entre comillas, podía yo ser o pensar o actuar, ¿no? ¿En serio? Entonces te ponían en una hoja una serie de preguntas que iban relacionadas con actividades cotidianas. Entonces, en base a esas actividades cotidianas, por ejemplo, recuerdo una de estás cocinando, suena el teléfono. ¿Y qué haces? ¿No? Contestas, tienes el teléfono a la mano y ¿qué es lo que haces? ¿No? Y según una serie de opciones, es que tan femenina puede ser tu pensamiento. O sea, a partir de la decisión que tomas de que estás cocinando y suena el teléfono, ajá, y qué haces, dicen qué tan femenina puedes llegar a ser. Y qué tan femenina es tu pensamiento, no, y tu actuar. Wow. Y de ahí designar un rol social. Un rol social que viene a legitimarse. Así de también había otro que estás en un restaurante y te preguntan hacia dónde está el norte. Ajá. Y si tú contestas hacia dónde está el norte, es que no eres tan femenina. ¿En serio? No, ajá. O sea, si tú estás... O sea, sí, porque aquí el punto es demostrar que las mujeres están desubicadas en todo momento. Claro, sí. Que no saben qué hacer nunca. Y que no saben dónde está el norte. Por supuesto. No, es terrible. Entonces, bueno. Oh, bueno. Lástima si eres geóloga o antropóloga o si sabes dónde está el norte o tienes una brújula a la mano, porque ya eres totalmente... Ya no eres mujer. Ajá, ya no eres mujer auténtica, ¿verdad? No, pues qué impactante. Oye, quiero que nos sigas platicando de estos temas. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Al regreso vamos a leer un fragmento del manifiesto de la Red Internacional por la Despatologización Trans y luego seguimos hablando con nuestra invitada Jessica Marjan. No se despeguen, continúen aquí con nosotras en Altersexual. Enseguida regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @ Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Expresa tu opinión en contacto@ altersexual.net. Etnofilias. Manifiesto de la Red Internacional por la Despatologización Trans. Las activistas y grupos que firmamos este documento y formamos la Red Internacional por la Despatologización de las Identidades Trans, denunciamos públicamente, una vez más, la psiquiatrización de nuestras identidades y las graves consecuencias del llamado trastorno de identidad sexual o de género. Del mismo modo, queremos hacer visible la violencia que se ejerce sobre las personas intersexuales mediante los procedimientos médicos vigentes. Con psiquiatrización, nombramos la práctica de definir y tratar la transexualidad bajo el estatuto de trastorno mental. Nos referimos también a la confusión de identidades y cuerpos no normativos situados fuera del orden cultural dominante con identidades y cuerpos patológicos. La psiquiatrización relega a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género. La práctica oficial de dichas instituciones, motivada por intereses estatales, religiosos, económicos y políticos, trabaja sobre los cuerpos de las personas, amparando y reproduciendo el binomio de hombre y mujer, haciendo pasar esta postura excluyente por una realidad natural y verdadera. Dicho binomio presupone la existencia única de dos cuerpos, hombre o mujer, y asocia un comportamiento específico a cada uno de ellos, masculino o femenino, a la par que tradicionalmente ha considerado la heterosexualidad como la única relación posible entre ellos. Hoy, denunciando este paradigma que ha utilizado el argumento de la biología y la naturaleza como justificación del orden social vigente, evidenciamos sus efectos sociales para poner fin a sus pretensiones políticas. Los cuerpos que no responden anatómicamente a la clasificación médica occidental vigente son catalogados bajo el epígrafe de intersexualidad, condición que per se es considerada patológica. La clasificación médica, por el contrario, continúa aún hoy en día sin ser interrogada. La transexualidad también es conceptualizada como una realidad en sí mismo problemática. La ideología de género que actúa la psiquiatría, por el contrario, continúa aún hoy sin ser cuestionada. Legitimar las normas sociales que constriñen nuestras vivencias y sentires implica invisibilizar y patologizar el resto de opciones existentes y marcar un único camino que no cuestione el dogma político sobre el que se fundamenta nuestra sociedad, la existencia única y exclusiva de solo dos formas de ser y sentir. Si invisibilizar supone intervenir a recién nacidos intersex, aquellas con genitales ambiguos funcionales, con violentos tratamientos normalizadores, así se hará. Si de lo que se trata es de borrar la posibilidad de estos cuerpos y vetar la existencia de las diferencias. El paradigma en el que se inspiran los procedimientos actuales de atención a la transexualidad y la intersexualidad convierte a estos en procesos médicos de normalización binaria. De normalización, ya que reducen la diversidad a solo dos maneras de vivir y habitar el mundo, las consideradas estadística y políticamente normales. Y con nuestra crítica a estos procesos resistimos también a tener que adaptarnos a las definiciones psiquiátricas de hombre y mujer para poder vivir nuestras identidades, para que el valor de nuestras vidas sea reconocido sin la renuncia a la diversidad en la que nos constituimos. No acatamos ningún tipo de catalogación, ni etiqueta, ni definición impuesta por parte de la institución médica. Reclamamos nuestro derecho a autodenominarnos. Etnofilias. Y bueno, este fue un fragmento, nada más un pequeñísimo fragmento del manifiesto de la Red Internacional por la Despatologización Trans. Pueden encontrar el texto completo en nuestra página altersexual.net para que le echen un ojo porque está muy, muy interesante y pues ilustra mucho todo el tema del que estamos hablando, que es patologización trans y estigma social, con nuestra invitada Jessica Marjan. Qué bueno que estés con nosotros, Jessica. Pues nos decías, ¿no? Todos estos métodos que tienen para validar, pues no sé, un tratamiento, ¿no? O sea, para validar la patologización de las identidades trans, ¿no? Eso es lo que utilizaban para medir tu nivel de feminidad posible. Está muy intenso, para mí me parece impactante, ¿no? Cómo lo hacen. No sé, ¿qué, continúa contándonos sobre esta situación? Sí, justo. En la cuestión ya de manera global, pues evidentemente desde una manera de activismo o defensoría de derechos humanos, es necesario que evidentemente los estados y dentro de todas las naciones pues se garantice el derecho a la identidad no solamente de las personas trans, ¿no? Sino que cuando miramos la complejidad del derecho a la identidad pues podemos mirar una serie de contextos como por ejemplo también el de los pueblos indígenas, claro. ¿No? O sea, el de autoadscribirse, ¿no? Es como tan importante, pues evidentemente sobre eso es lo que como se ha trabajado esta serie de desafíos, porque ya es una manera occidental y global de manejarlo. Y, por ejemplo, las diferentes propuestas que se han hecho uh-huh. ahora dentro de estos contextos, principalmente Argentina. Argentina tiene un sistema de mucho progreso, pues, uh-huh. que viene a demostrar que dentro de la cuestión del derecho a la identidad puede alguien asumirse como hombre, como mujer, ¿no? Dentro de estas categorías también. O puede como cambiar su identidad en la manera en que se perciba, uh-huh. ¿no? En Argentina ya se legisló. Es un hecho que cualquier persona puede modificar su trámite. Sus trámites pueden ser modificados a partir de que se decide. Uh-huh. Para ampliar un poco el panorama, tenemos varias partes, ¿no? Tenemos la parte de salud, que es uh-huh. lo de contra la patologización. Uh-huh. Tenemos la parte del derecho a la identidad. Y tenemos la otra parte que podría ser como todo lo que es seguridad social, que invade como de servicios de salud, bueno, el acceso a, ¿no? O sea, no solamente el servicio, sino el acceso a una vida libre de violencia, el también que se cataloguen, por ejemplo, las muertes como transfeminicidios, uh-huh. ¿no? Cuando el motivo es por crimen de odio. Uh-huh. En esta cuestión. Entonces, cuando el derecho a la identidad viene a ser como un metaderecho, viene a ser como la flecha de lanza para los demás, uh-huh. todo eso se puede facilitar, claro. comprendiendo desde la estructura, ¿no? De que no solamente, si bien todos tenemos derechos, ¿no? A veces algunas personas, y más en el Estado, se les olvida, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que recordárselo a partir de eso. Uh-huh. Y evidentemente ahí viene la lucha, ¿no? Ahí viene la lucha de, bueno, si salimos del DSM 5, que ahora está, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿de dónde se va a tratar? Porque evidentemente un Estado necesita, dentro de este contexto positivista de legitimarse a través de la ciencia, necesita un manual, un protocolo, necesita que una le guía. Diga a alguien, uh-huh. una guía, sí. ¿no? Entonces hay algo que justamente se está trabajando, que desde otra organización que, bueno, se mencionaba ahora que fue la ILGA, la conferencia de ILGA, aquí asistieron varias personas de todo el mundo, ajá. que la propuesta es que se ponga, se habla de la CIE. La CIE es como un organismo igual internacional, ajá. que viene a tener como, a dar obligaciones a los estados, también en cuestiones de salud. Uh-huh. Entonces se hablaba que de manera que se pueda entrar a la CIE y salir como de esta cuestión de la OMS, es como una cuestión de OMS, como si fuese la OMS, pero en cuestión de derechos humanos, con una perspectiva de derechos humanos. Ya. Entonces se trataba de pasar de un trastorno mental, que no es un trastorno mental, pero que sí puede tener cuestiones orgánicas. Uh-huh. O sea, sé que sí puede la persona intervenir su cuerpo en una cuestión en quirófano o quirúrgica más bien. Uh-huh. Y bueno, que eso sí puede conllevar como una serie de responsabilidades en los estados de garantizar la salud. Exacto. Entonces, pero que sea una opción que la gente tome. Claro. ¿No? O sea, no que las personas... Que se te imponga el... Que se te imponga. La patologización así per se, ¿no? Evidentemente, ajá, ¿no? Y más allá de poner estos cánones de qué tan femenino o masculino puede ser, que eso es como tan subjetivo y relativo. Por supuesto. Como... Uh-huh. Bueno, el mismo género, ¿no? Sí, exacto. Entonces, viene a ponerse eso en tela de juicio, ¿no? Salir de trastornos mentales y pasar a trastornos orgánicos cuando se sienta la necesidad, sí, de modificar el cuerpo. Por supuesto. Esas fueron las propuestas. Y bueno, la otra propuesta es que dentro del derecho a las... Siempre y cuando el derecho a la identidad sea garantizado. Eso es como lo principal, ¿no? Ajá. Va a dar pie a la que las propias legislaciones reconozcan que hay crímenes, uh-huh, de odio por ser trans, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Por, tenemos el caso de chicos trans que las personas conocen que tienen una vulva, uh-huh, y los empiezan a violar. O sea, hay muchos crímenes y muchos delitos que se cometen por el hecho de ser trans. Claro. Y que evidentemente el Estado los sigue dejando como... aislados, no, o simplemente no responde, y más, sí, aquí en México, ¿no? Y bueno, ya pasando como a lo que es la cuestión de salud, uh-huh, pues la propuesta es que evidentemente como cada persona pueda decidir o no tomar un tratamiento de reasignación hormonal y que el acompañamiento sea como para lidiar sobre estas consecuencias que pueda tener como la depresión, ¿no? O sea, si tú tomas un antiandrógeno que es para disminuir la testosterona, uh-huh, y en lo personal lo he vivido, uh-huh, si tienes ciclos en los que te baja el ánimo y toda esta cuestión, y que evidentemente pues si necesitas tener un espacio, ¿no? Un espacio que no te diga que es por tu culpa por ser trans, o, claro, o que entienda el mundo, es cruel, y no, porque evidentemente el mundo va a ser cruel hasta que queramos que deje de ser cruel. Aquí en México existe un lugar específicamente que se llama Clínica Condesa, la clínica de especialidades. Se creó a partir de que iba a tratar a población que hoy vive con VIH-Sida, tanto para prevención y control de lo que es toda la epidemia, ajá, que ahora se está viviendo, ¿no? Y bueno, hace algunos años, de los 2000, estamos hablando, no tiene mucho tiempo, en la ley de salud del DF, dentro de esa ley, menciona a grandes rasgos que se va a tratar a la población transgénero, transexual, siempre y cuando vaya vinculado a prevenir o controlar VIH. Uh-huh. ¿No? Esa es como la justificación que metió el gobierno, donde, bueno, legitiman todo el estigma de población trans, VIH. Claro. Y lo añadiéndolo siempre y cuando, ¿no? Entonces, cuando vas a Clínica Condesa, lo primero que te piden es que te hagas la prueba de VIH y es una obligación si quieres acceder a tratamiento de reasignación hormonal o si quieres seguir estando en terapia psicológica o lo que sea, ¿no? Ok. Entonces, y hay una serie de denuncias, ajá, que yo creo que se han quedado en denuncias de voz, ¿no? Sí. Que eso es como lo malo porque justo la población sea como... dispersado, sí, no se ha unido como para alzar estas denuncias, pero sí hay una serie de denuncias de malos tratos, de llegas y el médico te dice, ¿por qué no estás maquillada? ¿No? Ah, por ejemplo. Oye, qué lástima, pero se nos está acabando, sí, el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si alguien en el auditorio tiene como una situación así. Por favor, danos tus datos de contacto para que te puedan, pues, encontrar. Sí. ¿Correo electrónico, redes sociales, algo así? Bueno, soy coordinadora de una red que se llama Red de Juventudes Trans, que, uh-huh, trabaja todo el tema de juventudes trans. Y muy, bueno, bien, hace poco igual dimos asesoría a un chico para que se pueda hormonizar, bueno, tener tratamiento de reasignación hormonal en el IMSS, que ya... Ah, mira. Entonces, uh-huh, le dimos la asesoría y ahora pues ya lo está disfrutando, porque es obligación, ¿no? Claro. Bueno, es Jessica Marjan Durán Franco, es mi Facebook, el, okay, Twitter es Magenta Cósmica. Muy bien. Y la página de Red de Juventudes Trans la pueden México, perdón, Red de Juventudes Trans México, la pueden encontrar en Facebook. Muy bien. Y bueno, ahí estamos en contacto. Yo, bueno, estudio ahora la licenciatura en Derecho, entonces generalmente doy asesorías por el momento. Si no, pues canalizamos a instituciones que puedan atender las inconformidades o quejas, que yo creo que hay muchas, y sí, más claro, hacia las poblaciones trans, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias por dejarnos tus datos y por todo esto que nos contaste. Si tienen alguna duda o no les quedó claro, por favor escríbanos a contacto@altersexual.net. Y pues muchas gracias al operador, a la productora, a toda la gente de Radio Ciudadana, gracias por hacer este espacio posible. Pues nos despedimos hasta el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Nos escuchamos acá en Radio Ciudadana. Yo soy Virginia Urbina. Buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.